by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Aquí estamos abriendo nuestro tercer bloque de Brothers por Metro 95.1. Comenzamos la segunda hora del programa. Y como todas las semanas, en este bloque tenemos el Classic Time, donde vamos en busca de viejos tracks, de viejos grandes tracks de la música electrónica. Conectate con nosotros, estamos en Instagram, @festabros, en facebook.com/festabros y en Twitter, @festabros. Brothers by Festa Bros. Lo que estás escuchando es Kings of Tomorrow haciendo Young Hearts. Don't love you. Since you don't. Brothers. It's only house music, but I like it. We'll be right back. Festa Bros. Antes de este gran clásico que está sonando, sonaba Roger Sánchez con las voces de Jarley Spittering haciendo Nothing to Prove en el remix de Dean Coleman. Recién sonaba Jakarta con One Fun Day, discazo para un sábado a la noche. Ahora sí, el último special track, el Classic Time que cierra este bloque, es Arcade Moy haciendo Your Love en el remix de Sebastián Ingrosso. www.festabros.com. Brothers by Festa Bros. We'll be right back. by Festa Bros. Metro 95.1.